un silencio que conmueve, atraviesa la ciudad. Son miles de personas que reclaman la verdad. Son madres y familiares que junto a su pueblo van caminando por 18. Estamos dándole la bienvenida, agradeciendo que estén con nosotros esta mañana Marcelo Arduino y Daniel González, músicos, compositores, puedo decirlo, sí, también, claro, también sí. Ambos participantes de nuestro carnaval y parte de la comunidad de artistas que no le dan la espalda a las realidades políticas, sociales de nuestro país, y sobre eso vienen a conversar y a presentarnos. Una canción que la vamos a escuchar bien después. Bienvenidos los dos, gracias por estar esta mañana. Gracias a vos, Daniel. Hernán, bienvenido. Para nosotros realmente un placer estar acá en esta radio tan simbólica para todos nosotros y bueno, con toda la audiencia, un saludo a todos. Contanos de qué se trata por empezar por esta iniciativa, porque estamos ahí sobre la fecha del 20 de mayo, tan emblemática, que va a tener características tan especiales, y qué están presentando ustedes en este sentido. Bueno, este es un tema que compartimos en la autoría con Daniel, que tiene un tiempito ya, y bueno, el año pasado también estábamos en la vuelta para tratar de presentarla, y al final no se pudo, y bueno, este año que es tan especial, como lo decías tú, hicimos el esfuerzo de poder grabarla en buena calidad y tener invitados de lujo, que ya Daniel nos va a ir contando un poquito, y bueno, y presentarla a toda nuestra gente, y sale de lo más profundo de nuestros corazones, con un respeto absoluto hacia el tema, hacia las personas, hacia las madres, hacia los familiares. ¿La compusieron entre los dos? Sí, la letra es mía y la música es de Daniel. Uh-huh. Y bueno, está, es un poco eso. El año pasado, cuando, primero que nada, buenos días, un gusto estar acá. En algún otro momento, tal vez, contaremos que en esa cabina que está ahí al lado, hace por lo menos unos 20 años, digamos que hice mis primeras armas de periodista. Mirá vos. Estaba como encargado de la tarde, de decir las noticias, el flash informativo cada media hora. Mirá, ese fue ¿qué como... año sería eso, Daniel? Yo estaba calculando hoy que sería por los 94, 95. Ajá. Justamente estaba pensando que estamos... ¿Vicente se acuerda? Por ejemplo, estaba Héctor Vicente. Estaba, me acuerdo. Ángeles, que justo no estaba. Ángeles Valparda, sí. Estaba. Miguel Castillo tenía el programa a la tarde. Hugo Castillo. Sí, sigue teniéndolo. Ahí está. Bueno, y yo estaba justamente, compartía esa tarde. Mirá, yo estaba estudiando periodismo y bueno, digamos que arranqué. Mis primeras salidas al aire fueron en esta onda. Mirá vos. Qué bueno, qué bueno. Con lo cual. Qué buen recuerdo. Sí. Con lo cual, volver a este lugar, bueno, significa en lo personal algo muy toca, ¿no? Claro, claro. Significativo. Exacto. Y para seguir con un poco de historia, el año pasado, Marcelo, después del 20 de mayo, llegó a casa, que es donde ensayamos, con la idea de, mirá, tengo una letra sobre la marcha, que el otro día estuve, me dijo. Y bueno, presentó la letra. La música es una canción bastante vieja mía, que casualmente debe ser... Por la misma época por la que yo estaba haciendo periodismo, que bueno, tenía otra letra, obviamente, y lo que hicimos fue tomar aquella música y utilizar esta letra que pretende reflejar justamente eso, ¿no? La lucha por la verdad y por la justicia. Y nada, creo que en realidad la letra refleja justamente lo que se vive y por lo menos refleja lo que Marcelo sintió, vivió en ese momento, participando activamente de esa manifestación. Y bueno, justamente es lo que pretendemos reflejar, nada más que eso, nada más y nada menos, ¿no? Porque estamos hablando de una lucha ya de unos cuantos años por algo que, bueno, que todavía está en el debe. Y ¿no? que convoca de las principales movilizaciones del año, ¿no? Es difícil, otra que tenga las mismas dimensiones, lo que dice mucho eso todavía, ¿no? Claro, claro, que hay un apoyo, gracias a toda la gente, ¿no? Que año a año... porque ha pasado marchas con lluvia, con frío extremo y la gente no afloja, y eso marca que hay un sentir popular y del pueblo de que tenemos que saber la verdad, y tenemos que darle a toda esta gente, a las madres, a los familiares, una respuesta que forma parte de los derechos humanos de las personas, ¿no? Darle un cierre a este tema tan doloroso y que no entendemos que haya pasado tanto tiempo y que todavía en una parte de la letra lo decimos, este pacto de silencio que hay, porque hay un pacto de silencio en el medio, lo tenemos que voltear, lo tenemos que tirar y lo tenemos que romper para que florezca la verdad, ¿no? Y que la saben y no entendemos por qué se sigue callando, ¿no? Exacto. Y esto fue grabado entonces después de la composición entre ustedes dos. Hay un colectivo que es parte de un grupo permanente que tienen ustedes. Exactamente, nosotros formamos parte de una banda, su nombre es Rica Gama, trajimos algunos otros temas también, que hace como 7 años ya que estamos en la vuelta y que tocamos aquí y allá. Arrancó haciendo canciones, versiones de temas del canto popular, del murga, del rock, mezclando un poco los estilos, porque somos obviamente músicos que venimos de distintas ramas, claro. Y lo que hacemos es tratar de fusionar eso, es lo que más nos gusta de la banda, que justamente que podemos mezclar distintos estilos musicales. Y bueno, hace unos años empezamos a hacer nuestras propias composiciones y sumando cosas, ¿no? Sumando músicas que yo ya tenía, letras, y fueron apareciendo nuevas. Y bueno, en realidad así es como surgió este asunto. Yo quiero mencionar que a pesar de que nosotros formamos parte de esta banda Rica Gama, para esta canción, digamos que sí. Podríamos decir una selección. Seguro. Sí, porque hay gente que no pertenece a la banda, pero que participó y hay que mencionarla, ¿no? Por ejemplo, participó un maestro para nosotros, sí, señor. Sí, que es Mauric Teixeira, que además decidió poner esta canción en la recopilación de del material que está haciendo ahora en un disco. Sí, ya lo está terminando y como nosotros también somos músicos de su banda, porque Mauric, a pesar de todos los problemas de salud que ha tenido últimamente, la viene luchando, la viene remando y viene saliendo a fuerza del cariño de todos los que lo rodeamos y de su música, que siempre ha sido su gran bastón, que lo ha sostenido en distintas etapas de su vida, buenas y malas. Y bueno, y esta música que suya, que nosotros queremos y compartimos con él, tenemos la suerte de compartir, estamos ensayando, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las cosas. Y el otro día hablando, recordando este tema, dice, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que concretar, porque siempre estaba en el aire, ¿no? Como que hacer una buena grabación para poder salir a mostrarlo. Y fue un poco él el que nos dio el último empujón y le dijimos, bueno, pues nos encantaría que participara, yo con mucho gusto. Y ahí apareció otro jugador, que también fue fundamental. Exacto, sí, que es Pablo Taranto, que participó grabando, mezclando, masterizando y también con la batería, que es lo que él es percusionista, y también puso los teclados ahí. Y los tambores. Sí. Y además lo grabamos en lo que es su productora, digamos, que es él la bautizó como Divina Mezcla, cosa que también se relaciona mucho con lo que hacemos nosotros, pero bueno. Pablo es un amigo de la vida. Toda la vida, sí, sí. Yo lo conocí por aquellos años de Espantapájaro Medianoche, en 1999, que fue cuando yo debuté en Carnaval. Hemos tocado con Mauric varias veces, sí, juntos veces. También. Y bueno, y reapareció ahora porque hacía bastante tiempo que no nos veíamos. Y yo tengo un estudio, me estoy armando un estudio. Sacó un disco que le llamó Divina Mezcla también el año pasado. Y bueno, dijo, vamos allá, vamos al estudio, lo armamos, lo grabamos y vemos qué sale. También participó Fabián Arias, que toca la zampoña y también en la voz, y Marcos Núñez tocó el bajo en esta canción. Y bueno, la idea era justamente tratar de hacer una mejor grabación. No sé si el problema técnico es del archivo. Sí, porque no, juro que está bien. Porque tenemos otro que nos pasó Sandra, la directora, que está bien, nos dice. Está bien. Quedo más tranquilo. Teníamos, ¿no?, varias opciones. Está bien. Lo vamos a escuchar al final. Tal vez supuesto. Al copiarlo quedó mal copiado. No chequeé la copia, debo decirlo. Bien, pero lo vamos a escuchar bien y después, más allá de cerrar la nota con ustedes, las otras canciones que nos trajeron también de Rica Gama para que nos acompañen en la mañana, pero para concentrar este espacio con ustedes en esta canción en particular. ¿Estos que nombraste son, sin ser Mauric, los integrantes de Rica Gama también o hay más? ¿O hay otros? No, integrante de Rica Gama tenemos a Ricardo Jiménez, que es el que hace la percusión, y a Matías Rey, que hace voz y percusión también. Nosotros tocamos por ahora ayudados por un japonesito, yo lo llamo así, que nos hace la batería y el bajo. Claro. Que en el momento en el que se le ocurra armarnos un sindicato, vamos a tener problemas con él. donde nos empiece a reclamar sus aportes, vamos a tener problemas con el japonesito. Pero por ahora apretamos el botón y sale la batería y el bajo. Y bueno, para cuando tocamos en vivo lo usamos. Claro. Y en la grabación, por suerte, nos asistió Pablo, que es el uno en la batería. Claro. Y apareció este muchacho Marcos tocando el bajo. Pero ellos no son. Fabián sí, sí. Es parte de Rica Gama. Uh-huh. Fabián Arias sí es parte de Rica Gama. Toca de vez en cuando, pero aparece Marcos, Mauric y Pablo no. Claro. Ya nos gustaría que fueran, pero sí, bueno. Sí, claro, no, más bien, pero nosotros, como te decía Daniel, ya tenemos unos cuantos años en el grupo y hemos tenido varias formaciones, fuimos hasta 8 o 9 músicos, pero dada la realidad de los lugares que nos toca tocar, los boliches y todo, digo, éramos mucha cantidad de músicos, claro. Y también todos tenemos, viste, como todos los músicos tenemos, todo el mundo tiene varios cuesta proyectos. Coordinar horarios. Claro, entonces... Sí. El elemento más grande era la batería y el más difícil de poder tener consecuentemente. Y bueno, apareció en la tecnología, claro. Y Daniel se puso la cabeza ahí y el tiempo para agarrarle en la mano, que a nosotros nos hizo también crecer mucho como músico, porque tocar con una máquina significa estar a tiempo siempre, claro. Porque si vos te vas del tiempo... Quedás pegado, porque la máquina no se va a ir. Si vos te vas para adelante o te vas para atrás. Y nos llevó meses de ensayo de poder coordinar realmente. O sea, es un metrónomo siempre. Pac, pac, pac. O sea, el ritmo... Y que a veces los músicos, nosotros, con la piel de cada uno, a veces te vas un poquito para adelante. Entonces nos tuvimos que mecanizar de tal forma. Pero nos hizo crecer como músico en ese sentido, porque nos hizo... entrar en los tiempos siempre y bueno, y ahora lo tenemos, aunque siempre tenemos abierta la puerta a que vuelva a aparecer la piel, la que nos gusta a nosotros y la leña, como le decimos nosotros, y en algunos eventos grandes también tenemos participación de otros músicos amigos. Y te quería comentar que este tema nosotros el año pasado en septiembre lo pudimos, digamos, particular Silencio Tronador lo estrenamos en vivo en la Sala Zitarrosa. Ajá. En un encuentro para nosotros muy importante que fue de ¿cómo? Sí, Montevideo Capital Emergente. Capital Ajá. Emergente, y una cantidad de bandas tocaron de música emergente de inclusive de otros países. El día que nosotros tocamos tocó una banda Mecánica Informal de Panamá que sonaba un disparate, pero también había gente de Argentina, tal. Esos encuentros fantásticos que se hacen y que nosotros ya van 2 años que en distintos años, pero ya van 2 veces que participamos, sí. Y nos encanta porque primero ese intercambio con gente de otros lados y segundo de estar en salas tan importantes como para nosotros tocar en la Zitarrosa fue llegar a un sueño, ¿no? Claro. Y tuvimos la suerte de estrenar este tema y tuvo una connotación muy importante porque justo hacía poco que habían encontrado otro de los cuerpos, el último que encontraron. Y fue un momento muy, muy tocante, muy, muy emocionante y bueno, que nos siguió dando para adelante para seguir llevando este tema, ¿no? Ahora es la primera vez que la graban, digamos. Grabarla, sí, es la primera vez. Y con la idea de también, ¿están trabajando para disco? Sí, estamos trabajando para... Después de tanto tiempo que íbamos haciendo, maqueteando temas, bueno, ahora parece que con la aparición de Pablo, que tiene un lugar y que tiene todo el talento y que tiene el tiempo, encaminamos a realmente redondear un disco, pasarlo de maqueta a mezcla, y hacer los otros nuevos que han surgido en este tiempo. Y yo creo que si todo sale bien antes de fin de año vamos a tener nuestro primer disco, que también era una ilusión nuestra de sacar un disco puro y neto nuestro, ¿no? Con todo tema nuestro. O sea, que también eso también nos llevó un proceso, pero ahora ya tenemos sobradamente para hacer un disco. Y bueno, y cuando tengamos el disco, uno de los primeros lugares vamos. Bien, por supuesto que los esperamos. Esta experiencia de Silencio Tronador que contaba Daniel, que bueno, salió un poco, me imagino, después de participar, como contaba Marcelo, de la marcha. Digamos, ¿es un caso que se dio específico de eso o en la composición de ustedes salen también los temas de la realidad un poco reflejadas o van por otro lado las canciones? ¿Las canciones nuestras? Bueno, nosotros dejamos ahí también otro de los temas que se llama Un Respiro. Ajá. Canción del Respiro se llama. Es un tema también, en este caso una composición en la letra y música es mía, que, bueno, nosotros empezamos a tocar antes de las elecciones del año pasado y cada vez que la tocábamos yo decía, ojalá no tengamos que volver a vivir este asunto. Y bueno, ahora estamos lamentablemente iniciando un proceso en el cual probablemente esta letra vuelva a ser... de actualidad en cualquier momento. La canción del respiro fue creada por la letra justamente pidiendo eso, pidiendo un respiro, un alto en la época en la que muchos uruguayos se iban del país como única solución de encontrar una vida, claro. Una vida digna. Y bueno, la canción habla de eso. Siempre en mis composiciones, por ejemplo, y la de Marcelo también, hay una preocupación por lo que vivimos, ¿no? Claro. Porque además nosotros somos músicos de alma. Yo soy profesor de historia, o sea, es de lo que vivo. Y Marcelo, chofer de ambulancias, o sea. Somos músicos. Conocen la realidad de la salud y la educación, nada más y nada más. Somos músicos de alma, pero no vivimos de la música. Y somos trabajadores, primero que nada. O sea, ¿qué soy? Primero que nada, un trabajador. Y bueno, entonces, en nuestras composiciones no puede ser que no esté eso presente. Claro. Y obviamente que está todo el tiempo. Cantamos a las cosas que vivimos. Y, como diría el gran Pablo Estramín, que por ejemplo yo tuve la suerte de compartir escenario con él, con Pablo, y que tenía una gran amistad con él. Escribo y canto lo que estoy viendo, en una de las canciones que él decía, ¿no? Y Pablo fue como, por nombrar a Pablo, porque la lista es larguísima, ¿no? Zabalero, Citarrós, digo, más acá... una cantidad de compositores que nuestros que escriben de lo que está pasando y alzan la voz a los problemas, ¿no? Pero yo me acuerdo de Pablo de cantarle, yo qué sé, a la violencia de género, a los niños pidiendo en la calle, todas esas cosas, y reflejaba lo que él vivía. Y nosotros, un poco, como decía Daniel, somos trabajadores y vivimos el día a día usamos la música que es nuestra inspiración, nuestra forma de elevar la voz y decir, y que tenemos un micrófono adelante como esta vez o en un escenario y decir, nosotros lo que vemos es esto y lo que queremos reivindicar es esto. Claro. Ya para gente que le cante para el amor hay mucha gente. ¿Entendés? Hay grandes compositores que le cantan igual, al amor. Igual siempre hay un dejo. Se puede combinar. Sí, no, pero además es para mí es cantarle al amor, ¿no? Claro. O sea, el amor al trabajo, el amor al a la vida digna, a la reivindicación de la gente. Y tenemos casi todos nuestros temas van por ese lado. Y vos estás además, Daniel mencionaba algo de su participación en Carnaval. Y vos estás en La Reina de la Teja, les pido que te acerques un poquito al micrófono, Marcel, y que me decías, una murga emblemática en cuanto a haber reflejado en su canto, surgida, está cumpliendo 40 años, si no me equivoco, estos años. Sí, hace un año y medio, ya casi como que cumplimos 40 años, cronológicamente hablando, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hicimos, ¿cuándo nació? En el 80 fue el primer Carnaval. Ahí va. En el 80. Pero viste que el 79 ya estaba armada la murga y salió para el Carnaval del 80. Claro, claro. ¿Y vuelve el año que viene? Si Dios quiere, si hay Carnaval, esperemos que sí. Vamos a estar. Tengo la suerte de estar en ese colectivo hace muchísimos años. Yo debuté en La Reina con 18 años, tengo 45, y desde ahí siempre estuve vinculado. La murga me permitió viajar por todo el mundo, hice 3 giras a los Estados Unidos, a Canadá, estuvimos en Australia, que después yo fui a vivir a Australia gracias a la murga, viví casi 4 años en Australia. Pero la que me abrió la puerta fue la murga. Infinidad de veces estuvimos en Argentina, por todo el país. Es una de las murgas más representativas de nuestro carnaval. Un barrio muy emblemático. Características especiales. Pero y de un momento histórico muy emblemático, claro, también. Claro. Yo he tenido la suerte de trabajar muchos años codo a codo con José. Y tengo una amistad, lo quiero como un padre, y he aprendido muchísimas cosas de él y llegué a notar la connotación que tuvo. Hice la composición del lugar, porque yo era muy chico, de en el 80 salir cantando Murga del Pueblo, Reinas y Reina el Pueblo. Sí. Es su esperanza en plena dictadura. Sí. entonces digo, como Faraca, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Y no quiero pecar de la camiseta que uno lleva en el alma, pero todas esas murgas que en los momentos difíciles, ¿no?, que terminaban de cantar y lo estaban esperando para llevárselo preso. Sí, claro. De La Soberana, de Araca, de La Falda, de Los Diablos, de una cantidad de murgas, La Reina sin duda, Mauric que claro, estaba con Universo, con a puro canto, gente que se la jugó, gente que tuvo que salir a las corridas, otros que tuvieron preso, otros que tuvieron que la censura. Y que han combinado, ¿no? Porque puede ser muy meritorio querer reflejar la realidad, la lucha, decir las verdades, pero si falta muchas veces la calidad musical, artística, las voces, tiene otra dimensión. Claro. Pero cuando eso combina, y además entra calza la gente justo. Y esa dimensión popular no se borra con nada, ¿no? Cuando las murgas cantan lo que le está pasando a la gente. Sí, claro. Nosotros, mirá, lo vivimos acá, pero en la diáspora te puedo asegurar que como que revivís esos tiempos. Porque, ¿qué pasa? Muchísima gente se fue en esos momentos. Claro. Y se fue con 4 o 5 cositas y con esos discos de esas murgas, de esos grupos. Entonces vos le llegás a Sydney, por ejemplo. Seguro. Y te parás y cantás la canción de los barrios, y se mueren. ¿Sí? O sea, y se quieren quedar con un pedazo tuyo, del traje, de cualquier. Ese fanatismo al máximo, decir, y digo, qué fuerte todo esto, ¿no? Ah. Y digo, y acá ni hablar, ¿no? Porque cuando se para la murga a cantar en cualquier lado, en un acto, en un tablado, y vos ves la reacción de la gente, y como decís vos, que conjugó decir lo que la gente sentía con una calidad artística que rayaba la excelencia, ¿no? O sea, porque grandes coros, grandes músicos, porque ahí habían flautas traversas, guitarras, guitarrones, de todo. O sea, fue uno de los vuelcos grandes que tuvo el carnaval, que tuvo varios vuelcos en su historia, pero ese fue uno, cuando apareció toda la musicalidad que le puso la Reina y La Falta y Araca y las primeras primeras cosas de puesta en escena del teatro, y fue ese cambio. Después, claro, pasaron los años, por suerte, cada vez la vara está más alta, cada vez más calidad de carnaval. Hay todo un debate en torno al carnaval también. Sí, es impresionante. Sí, claro. Lo que pesa hoy lo económico, concursos, toda esta experiencia nueva que apareció ahora de más carnaval y todo eso como alternativa, quedaría para hablar mucho. Sí, sí. Pero bueno, volviendo a la canción que tenemos la obligación de escucharla completa, quiso también la realidad que se pueda presentar en una situación muy peculiar, que donde no va a haber marcha concreta en la calle, ¿no? Año. Sí. Pero bueno, se está buscando la vuelta para que el tema esté. Sí, se está buscando la vuelta de eso y ya también al venir para acá, y ayer ya lo empecé a notar en la calle, que vi unas banderitas de Todos Somos Familiares y el presente. El presente. Y en los tapabocas. Y en los tapabocas. Eso, y hay que hacerlo de esa forma. Y bueno, lo haremos de esa forma, pero como hicimos el primero de mayo, y bueno, se les negó también increíblemente la cadena, pero a través de las redes sociales todos vamos a estar presentes de alguna forma. Y si esta canción aporta un granito para que esto siga vivo y presente, nosotros estamos cumplidos. Eso es un aspecto que capaz que también convendría dejar claro, que nosotros tenemos la intención de que esta canción sea usada por la organización de Madres y Familiares como se les antoje. Ajá. Porque realmente es... ceden los derechos, digamos. Sí. Como exactamente. Eso sin lugar a dudas, porque nuestra intención es reflejar lo que nosotros sentimos a partir de la no solamente de la exigencia de verdad y justicia, sino de lo que sentimos a partir de la perseverancia en la lucha, en la manifestación y en la protesta. O sea, es justamente eso, la canción refleja nuestro sentir respecto de la marcha del 20 de mayo, claro. Y obviamente con el tema de fondo, que es el exigir la verdad y la justicia también. Yo creo que para redondear esto, permitímelo un minutito contarlo nomás, lo que fue grabarlo con la emoción que a flor de piel, pero como yo te decía, Mauri, que tuvo la deferencia de venir a grabar con nosotros, de ayudarnos, dar una mano, inclusive hasta en el arreglo musical de voces que le pusimos al final, terminó haciendo una cosa mágica de él, que en la canción se refleja, con toda la problemática que él tiene de salud, y ver a ese hombre que está peleándole, dándole una batalla enorme, cantarla como la cantó y terminar diciendo eso es presente. Presente. Terminamos todo emocionados, pero realmente emocionados. Maurín se quebró y nos quebramos todos, que estábamos en el estudio en ese momento, y dijimos, nos sentimos, digo, esto es una cosa muy fuerte, que nos pasó. Que sigue pasando esa magia que tienen las composiciones vinculadas a estas cosas, además. Bueno, y que se dé pronto la oportunidad de poderlos verlos cantar en vivo esta canción, ojalá. Sí, estamos con un proyecto ahí que me lo planteó Daniel hace unos días, que en cualquier momento, que ya creo que es la semana que viene, vamos a salir a cantar en algunas ollas populares que hay del barrio, y de otros barrios que se den. Tenemos la idea de eso, que ahora que ya estamos con más fuerza, que le tenemos menos miedo a este bicho, también que la gente reciba, como está recibiendo toda esta enorme solidaridad de muchos compañeros y compañeras a través de las ollas populares, bueno, ir a armar un equipito y ponernos a cantar y tirarle alguna cosa. Esa es una idea que le surgió de Daniel, y pues yo le dije, está buenísima, y capaz que la semana que viene, y sin capaz, la semana que viene ya vamos a estar ahí en el barrio, por lo menos en La Teja, el Cerro, que son nuestros barrios ahí. Y bueno, y después, si se da, vamos a donde nos inviten. Esa combinación de los músicos populares en los barrios, con la lucha y con los trabajadores, puede dar cosas muy interesantes si sigue hacia adelante en la realidad que está planteada país también. Bueno, Marcelo, Daniel, les queremos agradecer que se hayan venido hasta acá, además, en la mañana, y la posibilidad de que la audiencia disfrute de esta canción como alimentando el clima previo al 20 de mayo, que además de la marcha, que por algo es ese día, es el aniversario del asesinato, ¿no?, de Michelini, sí, Gutiérrez, claro, Ruiz, claro, claro. Rosario Barrero y William Whitelaw, hay que recordarlo, y queda la canción incorporada a la radio. Después vamos a escuchar más adelante también las otras canciones que nos trajeron, sí, de Rica Gama, que podemos también en otra oportunidad conversar y, bueno, ver si se viene el disco. Gracias a los dos por estar esta mañana. Gracias a ustedes, a todo el, a ti, Hernán, a Sandra, que hice el primer contacto, a la compañera que está ahí, Adriana, en los controles, al hombre allá del cerro de Héctor Vicente, de, ¿sí? Vicente, querido Vicente, que estuvimos recordando antes de la nota, queridos compañeros y familiares de allá de la populosa barriada. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos, Daniel, ya nos nombraste a todos los que participan, ¿no?, en esta grabación, escuchándola completa ahora, Silencio Atronador. Gracias a los dos. Perfecto, gracias. Un silencio que conmueve atraviesa la ciudad. Son miles de personas que reclaman la verdad. Son madres y familiares que junto a su pueblo van caminando por 18, un 20 de mayo más. ¿Hasta cuándo es este calvario? Y se debe investigar al gran pacto de silencio. Lo tenemos que tumbar. Presente de emoción y dignidad. Tiranos, temblar, se escucha ese clamor popular. Sabremos cumplir, retumba, hallaremos la verdad. Son madres y familiares que junto a su pueblo van caminando por 18. Presente. La verdad. Presente. Son madres, presente, y familiares. presente.